La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien está realizando la serie Historia y Literatura. En esta oportunidad haremos el capítulo número 22 con el libro El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Profesor Memo Ángel, ¿es un libro para leer al ser humano en la vejez y en la juventud? ¿Qué nos puede usted contar sobre este Viejo y el Mar y por qué se puede usar para leer la historia a través de este libro? A ver, El Viejo y el Mar, que tal vez sería la última novela que escribe Ernest Hemingway, a pesar de que él va a recuperar textos viejos. Por ejemplo, aparece una recopilación de textos viejos que se llama París era una fiesta, de cuando él vivía en París, cuando hablaba de la generación perdida. Todo esto de escritores que fueron a dar a París y que se cobijaron como pollitos delante de una gallina llamada Gertrude Stein. Y cómo es esta mujer la que está en contacto con Faulkner, está en contacto con Hemingway, con John Dos Passos, con Scott Fitzgerald, o sea, la gran literatura norteamericana, y que nace en París y se va a dar en París, y entre ellos está Ernest Hemingway, al que Woody Allen le hace un homenaje muy lindo en Medianoche en París, Paris My Night, recordando ese mundo, porque es el mundo de, digamos que de los últimos grandes escritores norteamericanos, todavía reconociendo el mundo, haciéndose enormes preguntas. Y El Viejo y el Mar es como la cúpula de todo esto. A pesar de que hay grandes novelas como Luz de Agosto de William Faulkner, por ejemplo, El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, la trilogía USA de John Dos Passos, de donde ojalá alguien se leyera El Gran Dinero, que a pesar de que es una novela de 1930, es lo que está pasando hoy en día. O sea, empieza, y ahí es donde viene la enormidad de la literatura. Y cómo Hemingway, pues de alguna forma, antes de llegar al Viejo y el Mar, va a ser como, va a contar una especie de historia del siglo XX. Y que todo eso que él escribe, la primera novela maravillosa, de Tener y no tener, que es una novela en el mar, en Cayo Hueso, en los Estados Unidos, porque Hemingway no escribió novelas sobre los Estados Unidos, ni en los Estados Unidos, solamente tiene Tener y no tener, de lo que se hizo una gran película con Humphrey Bogart, que además es uno de esos personajes, un actor que marcó de alguna forma la historia norteamericana con escritores como Dashiell Hammett, el halcón maltés, Sam Spade, uno de los grandes detectives de la novela negra, y Perseguido y prohibido, ese libro en la época del macartismo. Bueno, ahí hay un montón de cuentos. Alguna vez hablaremos de Humphrey Bogart, que además era un hombre de una familia rica, que va a caracterizar al norteamericano aventurero y que va a hacer una gran película que se llama Casablanca, que se da en Marruecos, pero filmada en estudios artificiales en Hollywood. Eso es todo muy bonito, pues lo que se hace. Pero volviendo a Hemingway, a ver, Hemingway, antes de entrar en El Viejo y el Mar, es un hombre que tiene que ver mucho con la historia. De hecho, entre los relatos, muchos relatos que sí se dan en los Estados Unidos, los cuentos, hay un relato que se considera casi que perfecto, que se llama Campamento Indio, sobre una cesárea en un campamento indio. Precioso en la estructura, en las palabras, y hago énfasis en las palabras porque si usted quiere aprender inglés norteamericano, el escritor que tiene que leer en inglés se llama Ernest Hemingway, por la manera de escribir, porque ese, a pesar de que nosotros hablamos del nuevo periodismo con hombres como Tom Wolfe o con Gaita Lese, pero realmente el nuevo periodismo que se va a volver literatura lo haría Ernest Hemingway mucho antes. Porque Hemingway no solamente va a ser, cuando está joven, corresponsal del Toronto Star y que manda notas sobre la Primera Guerra Mundial, sino que de esa Primera Guerra Mundial nace una novela de las que marcó el siglo XX que se llama Adiós a las Armas. Adiós a las Armas, donde él cuenta la historia de los heridos que llegan a los hospitales y qué pasa ahí, qué pasa con el que ya se lo sacaron de la guerra. Por eso la novela se va a llamar Adiós a las Armas. Cierto, usted ya no va a funcionar ahí. Y eso lo va a llevar a otra novela donde los críticos lo trataron muy mal. Vale la pena notar de que a los críticos no les puede creer sino un poquito menos de la mitad. Porque los escritores no escriben para críticos, escriben para la gente. Y ahí es donde la crítica daña a un montón de escritores. Y me acuerdo cuando salió Cien Años de Soledad, un señor Mejía de Manizales lo volvió pedazos Cien Años de Soledad. Ahora, Cien Años de Soledad es de esas novelas que ha leído cualquiera, porque no se necesita ni siquiera pensar para poder leer y entender. Que esa, ya haremos pues el programa de Cien Años de Soledad. Entonces, con Hemingway empieza una novelística, el lenguaje periodístico. Y el lenguaje periodístico se caracteriza por la carencia de adjetivaciones. Ahí es donde se va a dar esto que se ha peleado mucho en el mundo. Será uno que uno es capaz de escribir de manera objetiva. O sea, cuente las cosas, pero no las califique. O sea, no fue una enorme invasión, no fue una invasión. Y ya explico qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Que además es la estructura que va a usar Hemingway en su relato. Él tiene muy claro el periodismo. Y el periodismo hizo la historia del siglo XX. Eso pues no se puede negar. Los grandes periodistas, a través de las historias periodísticas en los periódicos, a través de un estilo de narración que se inventó en los Estados Unidos, se llama la short story, la historia corta, pero dígalo todo ahí, y a partir del gran reportaje. Todo esto tiene mucho que ver con Ernest Hemingway, porque Hemingway va a dar razón de la vida de manera periodística, objetiva. Por eso es que con él se aprende tanto inglés, cuando uno lo lee en inglés. Va a dar razón en esas novelas, por ejemplo, se va a entrar, va a estar muy marcado por la corresponsalidad de guerra. Por eso aparece una de las grandes novelas de la Guerra Civil Española, ¿Por quién doblan las campanas?, que además es un verso de Shakespeare. ¿Por quién doblan las campanas?, que es una historia de lo que sucede en 3 días. Además, esas historias estaban tan bien contadas que de inmediato son llevadas al cine. Uno de sus grandes cuentos, Las nieves del Kilimanjaro, de alguien que va en una avioneta y de repente ven que en lo alto de la montaña hay un leopardo. ¿Y qué está haciendo en un nevado un leopardo? Los leopardos están abajo. Y va a narrar pues todo lo que sucede. Le sucede a un hombre enfermo en plena selva. Entonces Hemingway va a escribir: ¿por quién doblan las campanas? Adiós a las armas. Va a ser el tratado de tauromaquia más importante que se llegue a escribir en el siglo XX. De ahí pescan todos. Se llama Muerte en la tarde. Porque a Hemingway lo maravillaba el toreo. Y se va a volver amigo de los toreros. Y los va a acompañar. Por eso va a tener una novela muy linda que se llama La Fiesta. Es el título de la novela sería Cuando el sol sube, la fama. Fiesta, donde una novela de toreros tiene como uno de los personajes más importantes es un boxeador. Porque Hemingway iba a enseñar eso. Los deportes se pueden narrar, se pueden volver novelas, que es una cosa, por ejemplo, que nos ha costado a nosotros en Colombia. Hacer novelas de deportistas y con todo lo que eso encierra, ¿cierto? Porque Hemingway era primero que todo un pescador excepcional. Conocía mucho de béisbol, conocía mucho de boxeo, pero de hecho, pues va a haber también, y conocía mucho de los bajos fondos, de los bares, de todo eso en un cuento que es un diálogo continuado prácticamente, que se llama Los Asesinos, que es otro cuento maestro de él. Entonces yo traigo a colación todo esto, porque todo eso va a ser la síntesis del Viejo y el Mar. Va a escribir otra novela de amor, que los críticos hablan muy mal de ella, que se llama Al otro lado del río y entre los árboles, que es una de las novelas más bien escritas de un hombre mayor enamorado de una mujer a la que le lleva tantos años, 20 o 25. Ese hombre que va al campo de guerra, recuerda todo lo que pasó ahí, y se enamora, ¿cierto? Que además es una de las grandes metáforas. Después de matarnos, después de destruirnos, pues querámonos. Ya no podemos hundirnos más. Y, como les digo, los críticos, pues ahí lo destruyen, ahí dicen que está acabado. Y Hemingway, que realmente era bebedor, algunos dicen que era misógino, yo creo que peleaba mucho con las señoras, él va a escribir esa novela maravillosa cuando está acabado, cuando en términos de crítica literaria ya no sirve, que se llama El Viejo y el Mar. Y esa novela del Viejo y el Mar, como no tiene quien se la publique, se la entrega a unos amigos de Life, que además no se atreven. ¿Cómo vamos a publicar esto? Un tipo acabado, un tipo que ya no da más. Y uno dice, yo sí, arriesguémonos. Mira lo que es un medio de comunicación cuando se plantea algo, a ver, ya la leímos, esto es lo que quiere leer la gente o es lo que nosotros queremos que lea la gente. Y la publican en la revista Life en 1952, toda entera. Entonces yo me imagino que debieron haber sido unas 40 o 50 páginas en una revista. Y la gente enloquece. Se enloquece y se acaba la revista y tienen que reimprimir la revista. Eso es un hit. Y esto le va a valer a Hemingway que le den el premio Pulitzer, que es un premio muy serio de los grandes premios norteamericanos al periodismo. Entonces aquí viene el asunto. Eso fue una novela, eso fue una crónica. ¿Eso es qué? Hay un escritor italiano muy importante, que se llama Claudio Magris. Él dice, los géneros no existen, existe la escritura, y la escritura tiene que producir imágenes. Si hay imágenes, se escribió. Libre de que eso sea una novela, de que eso sea un relato, de que eso sea, no. De hecho, Magris después va a escribir un libro precioso que se llama Danubio, sobre el río, y va a tratar de demostrar eso. Entonces aparece El viejo y el mar. Corren a ver películas. Los mismos rusos hacen una película, estamos hablando de la Guerra Fría, del viejo y el mar. Es una versión en caricaturas preciosa. Porque, a ver, el mar es algo que nos seduce, pues es propio de que del hombre de enamorarse del mar. Ya Julio Verne había hecho que la gente se enamorara del mar. Julio Verne es el primero, y abro un paréntesis, en leer la tierra de manera vertical, porque la tierra se leía de manera horizontal, lo que pasa encima de la superficie. Y Julio Verne la lee de manera vertical, arriba los globos, sobre la tierra el tren, y debajo el Nautilus de 20.000 leguas de viaje submarino. Es otra forma de leer el movimiento del hombre. Ya habían aparecido novelas muy fuertes como Moby Dick, de sobre el mar, además de Edgar Allan Poe, bueno, un montón de gente había escrito sobre el mar. Pero ¿qué hace Hemingway? Primero va a reducir la historia, o sea, vamos a novelar un pequeño acontecimiento de un pueblito costero del de Cuba, y los personajes van a ser dos: un hombre mayor, Santiago, y un niño. Ahí plantea una situación. Es un hombre que ya no creen en él como pescador. Tiene una barquita ahí de medio pelo. Y los pescadores ya no quieren pues con él, porque él está empecinado en coger un pescado grande cuando los otros viven de pescados chiquitos. El muchachito le lleva algo de comida, algo de frijoles, pues vive más bien mal, para poder hablar con él sobre béisbol. Que eso es precioso, porque ¿cuál es la relación de héroes entre un niño y una persona mayor? El deporte. Ahí hay una excelente descripción de Joe DiMaggio. Era un beisbolista espectacular, primer marido de Marilyn Monroe. ¿Cierto? Y la importancia para el niño de, bueno, hay un héroe que sí es real, hay un héroe que no es Superman, hay un héroe que ya existía Superman, hay un héroe que no es Batman, es un deportista. Y lo podemos ver y podemos tener noticias de él, y me puedo comprar la cachucha que él se pone. Es una cosa muy interesante, que es de pronto algo que todavía sobreviven los niños, cuando los niños ya no tienen cuentos de fantasía, ya no tienen cuentos de brujas, cuando les queda el deporte. Que además leía yo y me comentaban ese problema pues que hay con los niños, a los que ya no leen historias donde gana el bien, sino que ven series donde gana el mal, para que la serie pueda continuar. Anteriormente leían una historia y el príncipe luchaba con el dragón, etcétera, pero el príncipe terminaba dominando el dragón y lograba vivir feliz. O sea que ganaba el bien. Nosotros en este momento estamos enfrentando a los niños a un montón de películas donde gana el mal. Porque como la serie debe seguir, hay que esperar a ver si el bien puede ganar. Los niños que leían anteriormente esas historias se acostaban tranquilos, ganó el bien. Ya nada me asusta. El príncipe me salvó. Ya hoy en día se acuestan asustados. Porque claro, el mal ronda por ahí. Entonces hay un primer elemento que nos permite empezar a leer la historia, hombre, cuando si empezamos a dudar de todo que nos queda, pues para un hombre como Hemingway queda el deporte. Al menos es gente que está triunfando. Al menos siempre se gana, así el héroe no gane. El otro le gana, pero le gana bien. Claro. Entonces ahí es donde ese interés. Bueno, ¿y yo, Eddie Mayo, qué? ¿Y cómo le fue a los Yankees de Nueva York? O sea, de muchito en Cuba, muy lejos de Nueva York, pero enterado del Yankee Stadium, de los Yankees, de un montón de equipos que van a jugar, además que sea un fenómeno muy particular, porque como el béisbol solamente se juega en Cuba, Venezuela, algún país centroamericano y los Estados Unidos, los norteamericanos, como tienen tantos equipos, son los únicos que pueden hacer un campeonato mundial de béisbol profesional. ¿Cierto? Por eso todos tratan, sueñan con ir a jugar a Nueva York, pues, porque es la única parte. Siendo los cubanos muy buenos para jugar fútbol. De hecho, lo llevaron béisbol. Béisbol, de hecho, lo llevaron los norteamericanos. Este viejo decide meterse al mar en un momento en que es la última oportunidad que tiene. Y se mete a ese mar del Golfo de México, que es un mar muy particular, porque no solamente fue un mar de piratas, sino un mar que en la historia de la literatura ha sido muy importante. Aparece un hombre como John Steinbeck y escribe La Perla, que es la mejor novela que se ha escrito sobre la ambición humana y sobre la tontería de la ambición. Es otra novela chiquita, La Perla. Entonces, Santiago, el personaje, se metía al mar y los otros pues se burlan y se sigue metiendo al mar y lleva nada prácticamente. De hecho, los otros pescadores dicen, está loco. Y empieza a mirar y ese mar está quieto. Ahí es donde las descripciones de lo que es el mar, lo que es una ola, lo que es el horizonte, lo que es estar en un punto donde no se ve sino el cielo y el agua, que es una enorme descripción. Después leía yo una novela de un gran novelista antioqueño, Tomás González, que se llama El Temporal, que se da en el Golfo de Morrosquillo, y me trajo muchas rememoraciones del viejo y el mar. No es que se estén copiando, sino que están viendo lo mismo. Claro. Y que obviamente, pues, así como Hemingway leyó a Herman Melville en Moby Dick, también seguramente Tomás González leyó a Hemingway, pero para contar otro tipo de historia, porque el mar necesita mucha maestría, porque no es la tierra está llena de referentes. Hay árboles, hay pájaros, hay casas, hay avisos, hay sillas, mesas en el mar, no hay nada de eso. Es que ahí viene la magia de contar el mar. ¿Cómo narro yo un vacío? ¿Qué hay en ese vacío? ¿Qué pasa con el tiempo en ese vacío? Porque a mí el tiempo sobre la superficie me lo mueve el movimiento y mi contacto con objetos. Por eso hoy en día casi no nos rinde el tiempo, porque estamos en contacto con A, B, C, D, E, F, G. Es un objeto detrás de un objeto, detrás de un objeto, y el tiempo se va. Pero cuando yo carezco de esos objetos, el tiempo parece detenerse. Entonces, en esta novela, donde aparecen tres días espectaculares, el solo, el cielo, cómo se narra el cielo, cómo se narra el agua, el movimiento del agua, el vaivén de la barca, cómo se entiende el cebo para pescar, eso qué es, que vale la pena anotar, y abro otro paréntesis, Hemingway y había escrito uno de los libros más lindos que uno puede leer de un safari, que se llama Las Verdes Colinas de África. Y en el prólogo de Las Verdes Colinas de África es donde aparece esa frase que es fundamental y que se la habían achacado a García Márquez, porque García Márquez muchas veces hablaba sin citar. Eso es muy propio de estas tierras. La realidad es superior a la ficción. Y es de Hemingway. Eso es de Hemingway, está en el prólogo a Las Verdes Colinas de África. ¿Cierto? Un libro tremendo que es otro reportaje. Reportaje inmenso para saber qué cosa es la selva. Porque Hemingway describió muy bien qué cosa es el toreo, qué cosa es la selva, qué cosa es la guerra y qué cosa es el mar. Y en esta lucha del viejo, que volvemos al viejo que está en el mar, de repente un gran pez. Ese pez es un tiburón martillo, enorme, y picó el anzuelo. Primero, hasta ahí la novela ha contado una cosa que es fundamental. ¿Qué cosa es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? El arte de esperar. Eso lo conocía Hemingway porque él era pescador. Y porque desde chiquito, y cuenta, tiene varios relatos donde el papá lo lleva a pescar. A ver, este es un asunto de paciencia. Y casi que cuenta la última paciencia del siglo XX, porque eso se acabó. Nosotros ya no esperamos, queremos que las cosas sean ya. En ese momento la comunicación se nos está metiendo a cualquier hora. O sea, la gente no cree que uno trabaja, que se tiene que salir de la del teléfono. No, ¿usted por qué está haciendo? Es que le mandamos un correo. ¿Y usted quién dice que yo leo correos todo el día? ¿Y quién le dijo a usted que yo contesto todo el día? Es que yo no trabajo en un call center, ¿cierto? Que es una cosa miedosísima. Pero aparece la paciencia. Aparece algo que es la reflexión en el silencio. David Le Breton tiene un libro que se llama El Elogio del Caminar. ¿Qué significa caminar con uno? Encontrarse con uno. ¿Y qué significa caminar solo? Encontrarse con uno. Eso es lo que significa caminar solo. Y además recomienda, no camine acompañado, porque entonces no valió la pena caminar. Usted nunca se logró encontrar con usted mismo. Ahora, el gran encuentro con uno mismo es en mitad del mar, porque ya nada me distrae. Eso se le olvidó a Le Breton. ¿Cierto? Ahí caminando solo yo veo árboles, caminos, casitas. En el mar no. En el mar no hay nada. Entonces la reflexión es mucho más profunda. Además estoy completamente desamparado. Estoy completamente desamparado. Que es una cosa tremenda. Ahora, ahí es donde Hemingway en El Viejo y el Mar hace una reflexión muy poderosa de las últimas miradas del hombre al cielo para poderse guiar. Pero es muy tremendo todo lo que usted nos menciona, profesor Memo Ángel, porque es un hombre que acaba de estar en la guerra. O sea, un hombre que estuvo en la guerra y llega a esa cantidad de reflexiones, de la paciencia, de mirar hacia arriba. Claro, porque eso fue lo que nos faltó. Por eso hubo guerra, no hubo paciencia, no hubo reflexión, no hubo silencio. Ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Los medios haciendo propaganda por todos lados para que nos matemos. Enemigos por todos lados, cañones, el uno me ataca, todo el mundo... Pues ya hace rato que no le da una noticia de que en una frontera se abracen tres. Dios mío. Cierto, ya ni siquiera las novelas de espías al menos proponían eso. Me cambian por otro en la frontera y entregamos a este en buen estado y ustedes ya no. Cierto, es que ahí es donde viene un cuento. O sea, es el hombre que de pronto él mismo ha salido de su propia guerra. Que es como se ha querido de pronto interpretar el estado de ánimo en el que estaba Hemingway. Si estoy destruido, creo que esa es una frase que decía él, no estoy acabado. Entonces, o poquito que me queda, ¿lo voy a dedicar a qué? Lo voy a dedicar a la paciencia. Lo voy a dedicar al silencio. A la reflexión. A la reflexión. Y voy a dar mi última lucha con el más noble de los animales del mar. ¿Cierto? Que es el tiburón martillo. Y empieza la lucha. Donde el problema no es la lucha entre el pescador y el tiburón. El problema es que los dos están luchando por su vida, tanto el tiburón como el pescador. Ahí es donde hay grandes películas sobre el viejo y el mar, y hay una que se hizo por allá en la década de los 50, donde la cámara empieza a mostrar qué pasa con esos cordeles en la mano del pescador, cómo le rajan las manos, cómo tiene que usar el pie. Porque es que un pescador, y como lo pinta Ernest Hemingway ahí, tiene que usar todo el cuerpo. Él llega y se envuelve en el cordel para darse fuerza y está parado en la superficie de una barca que se mueve. O sea, si hubiera estado en tierra, se pega a la tierra. No, no, la barca también se mueve. ¿Y qué papel juega la mano? ¿Y qué papel juega el pie? Que no de por ahí en el campo gente descalza, es porque se ha de manejar el pie, es que el pie se maneja. El problema es que nosotros perdimos eso. No tenemos idea para qué sirve un pie. Hemos perdido por una cantidad de cosas tremendas. Entonces el cuerpo, pero al mismo tiempo la inteligencia. Le voy a soltar cordel para que se sienta que se liberó. Pero vuelvo y lo jalo hasta que lo canse. Libre, no libre. Libre, no libre. El hecho es que logra pescar ese animal que no cabe en la barca. Se lo tiene que amarrar a la barca. Y ahí es donde se le viene encima toda la historia que él ha vivido. Ese pez enorme, que otros lo pintan como un pez espada, pues, ¿cierto? Ese pez enorme comienza a ser devorado por otros tiburones. O sea, el pez triunfador empieza a ser devorado por otros tiburones. ¿Quiénes son esos otros tiburones? ¿Quién es ese pez que es devorado? Son los toreros famosos. Un montón de gente vive de ellos. Y no se pueden enfermar. Es lo mismo que pasa con los grandes cantantes. No se pueden enfermar. ¿Cuántos viven de ellos? Hoy los futbolistas. Claro. ¿Cuánta gente mordiéndolos como los tiburones? Que yo tengo que comer de ahí. Por eso ahí empieza un elemento muy importante en el siglo XX. No es el hecho de que Santiago pesque ese animal y lo devore los otros tiburones, no, cuántas cosas, esa metáfora que me lleva. ¿A qué me lleva? ¿Y cuántos viven de un montón? Porque son exitosos. Que eso es tremendo. Y eso es el famoso síndrome del éxito. Y eso es el síndrome de Lampedusa. ¿Cierto? A ver, usted es el que tiene el poder, entonces yo lo rodeo, le miento, lo alabo, pero estoy es mordiendo. Para sostenerme, claro. Es que por eso lo hace un gran periodista, ¿cierto? Y nos denunció, pues, un montón de cosas que se van dando en la vida y que a lo mejor ha sido así toda la vida, ¿cierto? Pero que este lo pone mucho más claro. El hecho es que esos tiburones acaban con el pez y cuando llega a Santiago solamente hay un esqueleto. Y ese esqueleto es visto por unos turistas que llegan. Dice, ve, un esqueleto raro, porque además le parte la cola. Dice, un esqueleto de un tiburón ahí, y no más. ¿Qué hacen los turistas? Pasar por entre un montón de monumentos que fueron ya mordisqueados, quedó eso, el esqueleto. Ahí es donde El viejo y el mar es una novela excepcional. Porque entonces no es la lucha del viejo contra el animal marino que vence, sino también una vez lo ve, una vez se da eso, qué pasa con el trofeo, que todo lo que va a suceder en la vida de los triunfadores. O sea, nadie triunfa solo. Entonces a uno sí le dicen, hombre, un futbolista gana tanta plata, sí, pero ¿cuánta gente está viendo ese futbolista? Y no quiere decir eso, por ejemplo, yo me acuerdo en una crónica de Eduardo Galeano, de las primeras entrevistas que le hacía a Pelé, cómo a Pelé no lo dejan salir, lo mantiene encerrado, que duerma, que no le ocurra pensar en muchachos, en muchachas, no, nada. Usted tiene que estar preparado. Porque es que queremos que usted sea el mejor. Claro. Para nosotros. Claro. Entonces, eso es lo que va a tomar Hemingway en esa novela El viejo y el mar. Va a nombrar la nueva sociedad. Entonces, es un hombre que lo ha visto todo. Es un hombre que se ha movido. Es que el mundo del toreo de él es muy, muy particular, porque él asiste a todo eso, a que hicieron con Luis Miguel Dominguín, un montón de grandes toreros, y que cuál es la suerte de ellos en última instancia. De hecho, él va a dejar una novela póstuma que se llama Verano Peligroso, donde está hablando del toreo, pero todo eso se puede reducir a la lucha, se puede reducir a la novela El viejo y el mar, que es una excelente síntesis en cuatro sentidos: un inglés impecable, una economía del lenguaje espectacular, las cosas se cuentan como son, y se acabó. El asunto del pasado y el futuro. El viejo es el pasado y todo pasado es terco. Por eso nos cuesta tanto dejarlo. Porque el pasado es terco, duro. Y el pasado tiene muchas incertidumbres porque no sabemos realmente cómo fue. Por eso el pasado. El futuro no tanto. El futuro lo podemos planear. Al menos en 10 años, 5 años, pero el pasado es lleno de incertidumbres. Y el niño es el futuro. A ver, esos niños creen, ayudan, son solidarios. El niño es el que ve por Santiago. ¿Qué estamos haciendo con los niños? Les quitamos la solidaridad. Les quitamos sus sueños. Yo no sé si lo dije en un programa o no. A mí alguien me preguntó qué hacemos para que los niños sueñen. Pues sueñe usted con ellos. Ellos solo no tienen por qué estar soñando. ¿Cierto? Y viene una cosa que es magistral en esto, y es que todo gran escritor tiene una obra síntesis. Y esa obra síntesis es El viejo y el mar. Y arranca de una novela en el mar, que son unos barcos de contrabando en tener y no tener, y termina en el mar. Que además es muy corta. Sí, sí, claro. Es que por eso es una... La gran literatura. Es que en el siglo XIX los libros tenían que ser muy grandes, porque a la gente había que contarle todo porque nunca lo había visto. Pero ya con los medios de comunicación la gente ha visto demasiado. Por eso las grandes novelas son cortas, ¿cierto? Y están y son muy fuertes. Hay que tener en cuenta que ya Hemingway había escrito otra novela que se llama Islas a la Deriva, también del mar. Y Cuba se va a volver para él un último refugio, pues precisamente hay un trago cubano que se llama El Mojito, y casi que se lo dedicaron a Hemingway, El Mojito. Pero es, digamos que la novela necesaria para aprender a narrar, para aprender a ver con los ojos cerrados. Porque cada pedacito de esa novela, si uno cierra los ojos, ve lo que le acabo de contar. Y la condición humana, porque es que la literatura hablará de la condición humana. Es más, la literatura, la buena literatura, no tiene que justificar ninguna teoría, sino ahí voy. Eso es lo que yo opino, eso es lo que... ¿Cierto? Entonces, ese viejo y el mar es grandioso por eso. Porque es una novela de finalización. De finalización. Después, en el 54, por esa novela, por Isa, le dan el premio Nobel a Ernest Hemingway. Es increíble porque por el mismo texto le dan un premio periodístico y por el mismo premio, por el mismo texto le dan un premio literario. Claro, o sea, por la escritura, y por la capacidad de ver el mundo, Es que la literatura es simplemente ponerse a reflexionar sobre las grandes cuestiones humanas, y la gran reflexión que hay ahí es... ¿Qué me pasa en los últimos momentos? Hay algo que llama el canto del cisne. Los cisnes cantan cuando se van a morir, y el canto es precioso. Y eso lo logró Hemingway, no todo el mundo lo logra. Llegar a su último momento y dar el canto más hermoso. No, pero Hemingway sí lo logró. Y por eso vale la pena leer esa novela. Además, es una novela que lo mete a usted, a uno, en el mundo de Hemingway, que es un mundo maravilloso, en especial a través de los relatos. De los relatos, porque son una síntesis de... Tiene muchos relatos de América Latina, incluso uno que se llama La Monja y el Mexicano. Es muy charra, son unos cuentos muy particulares, pero es ese mundo que está viendo el gran periodista, el periodista en forma. Por eso no es de extrañar que después de Hemingway aparezcan unos periodistas espectaculares en los Estados Unidos, y ahí todavía sigue Gaita Lese haciendo unos trabajos excepcionales. Por eso, por un hombre como Ernest Hemingway. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 22 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión